eyes out of my way. You make the sun shine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. My beats per minute never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. It makes me crazy when you act so cruel. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up. Before You Go Go en las mañanas de la X103.9 FM. En la X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal creemos que el amor no se compra, se adopta. Por eso te invitamos a vivir el Día de Adopción Todo por Ellos este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Bueno, vamos a hablar, Uribe DJ, de la conversación que se está teniendo en estos momentos en redes sociales, y es la lista de Jeffrey Epstein. De esto temazo. Sí. De esto estuvimos hablando ayer toda la tarde, porque esta vaina fue como una avalancha de noticias que sí. Yo no podía creer, eso era una tras otra, y pues la quemada de Kash Patel, el director del FBI, delante del Congreso, y esa vuelta, eso es para alquilar balcón, esa vuelta, ¿no? Literal, esa es la frase, para alquilar balcón. Es que Kash Patel, me perdona mi francés, pero es que es un pan. Sí. Es un pan. Es un pan francés. No, no, y es que a mí me asombra que ese tipo haya pasado de ser un troll de internet a ser el director del FBI, pero además de eso, troleando al FBI durante todo el tiempo que estuvo haciéndole campaña a Donald Trump en X, y ayer en esas audiencias con el Congreso y todo el fin de semana con esas audiencias en el Congreso, los congresistas sacándole los tweets del man criticando al FBI porque tenía la lista Epstein. Y no solo los tweets, los videos. Y los videos, o sea, de los podcasts, claro. No había cómo defenderse ahí. Pero lo hizo, ¿no? Lo hizo, pues, se defendió a capa y espada el man. O sea, el man, por ejemplo, Adam Schiff, le dijo hasta de que se iba a morir. O sea, Patel es además supremamente ofensivo. El hombre entra con los taches arriba a decirle un montón de groserías e insultos a Adam Schiff. O sea, el nivel de decencia que alguna vez habitó el Congreso estadounidense se perdió. Eso sí, es un circo. Sí, esa vaina es asombrosa. Al tipo le decían: usted pidió que el FBI liberara la lista de Jeffrey Epstein en este video. Y salía el man en el video diciendo: suelten la lista de Jeffrey Epstein. Y le decían: y ahora no la suelta, y usted es el director del FBI, ¿qué tiene que decir? Y arrancaba el tipo a decir: usted es una porquería de Senado. Yo decía: no puede ser, qué nivel tan bajo el de la política gringa. Ahora sí está, pero tenaz. El hombre se excusaba en que tres cortes norteamericanas no daban permiso de liberar ciertas cosas, y él decía: esto no tiene nada que ver. Sí. es su palabra contra su propia palabra. Ah, hable. Sí. Diga a ver. Sí. No que el FBI tenía esa vuelta. Usted dirige el FBI, entonces ¿dónde está esa vuelta? Así es. Muy sabroso. Sí, está muy entretenido, hay que decirlo. Y lo del hermano de Epstein también. Nuevamente, ¿qué fue? Lo del hermano de Epstein. La grabación del hermano de Jeffrey Epstein. Sí. Que decía que ahí había información que comprometía a Trump. No le mire más. ¿Cómo irán a salirse de esa, Uribe? ¿Qué irán a hacer? Pero ahí, ¿qué cortina de humo irán a inventar? Complicado. Va a estar interesante esa vaina. Pero bueno, toda esta semana va a ser una confirmación de lo que es la política en todas partes del mundo, mi estimado Uribe DJ. Farándula para feos. Es la farándula de los feos. Ay, no. Qué cosa tan impresionante. Oiga, hoy estamos hablando en Mañanas de la aplicación que más usó en 2025, pues porque ya se va acercando diciembre y ya es el momento de empezar a hacer repasos. Y yo quiero preguntarle a usted, sí, ¿cuál es la aplicación que más utilizó en 2025? CapCut. No jodas. Editando videitos. ¿Serio? Haciendo contenido para ustedes, amigos bebés. Claro. Claro, pero ¿la usó más que Instagram? Ay, yo no sabría, ¿no? Yo creo que como muy parejo. Muy parejo. ¿Cuántos videos hizo en el año? Buena pregunta. Sería bueno hacer ese repaso. ¿Cuánto tiempo pasamos alimentando ese animal de publicidad que es Instagram sin ganarnos un peso? No lo ponga así porque es que me le deprimo. Son las mañanas de la X103.9 FM. Uno que cumplió 10 años en la radio, en Apple Music Radio, fue Sir Elton John con su Rocket Hour. Y aquí está con Made in England, que cumple 30 años. England, Sir Elton John, el Rocket Hour, Uribe DJ, ¿qué tal? 10 años haciendo radio el viejo, ¿ah? Perseverante. Increíble. Se pasó rapidísimo, yo sentí como que fue hace nada, hace... Es que también cuando uno se pone a pensar, el bache de la pandemia nos borró mucha vaina de tiempo, cierto, ¿no? De acuerdo. Uf. Sí, hay un hueco ahí. Hay un hueco rarísimo. Hay un huequito ahí importante, pero sí, no sé qué tanto del hueco es voluntario, es decir, qué tanto de lo que recordamos de pandemia lo recordamos voluntariamente, qué tanto de lo que pasó en pandemia lo ignoramos voluntariamente, o si simplemente es objeto o culpa del trauma producido por la pandemia. Yo tiendo a pensar que olvidamos las cosas que queremos olvidar de la pandemia mucho más que aquellas que nos causaron como shock, ¿no? Sí, sí, puede ser. El asunto es como que la última década se nos pasó mucho más rápido porque hubo más o menos unos 4 años extraños. Sí, sí, sí, estuvo acelerada la cosa. Estas son mañanas de la X-139. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. De Sir Elton John a los Stone Temple Pilots, por ahí está Dean DeLeo, creo que es Dean DeLeo. Sí. Hablando sobre Spotify, en contra, por supuesto, de la plataforma de música sueca. Es que él estuvo en una entrevista con Rockies George y estuvo hablando y lamentando que los artistas sean pagados con menos de un décimo de centavo por reproducción en la plataforma, una cifra que por supuesto pues no consigue generar unos ingresos dignos, dice él, para los músicos que no acumulen decenas de millones de reproducciones. Y voy a leerte tal cual lo dijo. En cuanto al streaming, te diré que creo que lo que Spotify ofrece a los artistas es un delito, y tengo una buena perspectiva sobre eso al estar en los Stone Temple Pilots. Nuestra cifra es muy baja en comparación con Billie Eilish o Bad Bunny, que tienen 10 mil millones de reproducciones al año, pero nuestra banda tiene unos cientos de millones de reproducciones, y te diré que es increíble la cantidad de dinero que esos tipos le están sacando a los artistas y lo que les pagan, porque no nos pagan nada. Tú puedes pensar, unos cientos de millones de reproducciones, wow, es mucho, y por eso es que el director ejecutivo de Spotify acumula más de 6 mil millones de dólares. Ay, yo no sé, yo, Uribe, ¿usted qué opina de ese debate? Pues hermano, yo creo que a cada cual le corresponde también lo que... pues lo que es que uno no puede estarse quejando del éxito de los demás tampoco. O sea, tuvieron su momento. El momento de los Stone Temple Pilots fue un momento en el que no había streaming. Tuvieron ganancias de otra forma. No sé. Sí, estoy que ese, hermano, no lo pudo haber dicho mejor. Creo que compararse con Bad Bunny, con Billie Eilish, es absurdo. Sí. A Billie Eilish y Bad Bunny son los artistas de moda ahora. Hace 30 años los de moda eran ellos. Correcto. Y ya pasó el tiempo y no hay nada que hacer. Y ya, y hace 30 años ganaban plata con conciertos. Hoy en día se ganan plata con streaming o ganan plata en TikTok. No, y la cantidad. Ahora, agréguele la cantidad de dinero que hicieron los Stone Temple Pilots vendiendo discos. Sí. Porque es que si hoy se vendieran discos, yo creo que un artista como Bad Bunny o como Billie Eilish sería muchísimo más grande, para empezar, y sería, segundo, mucho más adinerado. Tendría mucho, muchísimo más dinero, porque es que la economía, de todas maneras, para absolutamente todos en el negocio de streaming, se encogió, porque es que la intangibilidad del stream, de la reproducción, versus lo físico, implica unos costos, unos gastos y además una ganancia mucho más alta. Usted ganaba mucha más plata vendiendo discos, y en esa época usted vendía millones de discos. ¿Cuántos discos vendieron los Stone Temple Pilots? Sería bueno preguntar. ¿Cuántos discos vendieron los Stone Temple Pilots? Como para hacerse a una idea, y póngale uno que esos discos costaran $17, Uribe DJ, y que a ellos les tocaran $5. Cata, ¿cuánto hacían? Dicen que aproximadamente 35 millones de discos a nivel mundial. Ok. Eso es un platal también, sí. Lo que pasa es que se lo rock and rollearon todo. Exactamente. No, y agréguele también a eso que las negociaciones con los sellos discográficos eran mucho más leoninas en aquella época que hoy en día. Hoy en día, un artista como Bad Bunny es independiente. Eso también menciona él en la entrevista. Le preguntan si él cree que las discográficas tienen algo de culpa en esos pagos que él dice que son desastrosos, y dice que no conoce exactamente la compensación entre Spotify y lo que le pagan las disqueras, pero que sí cree que las discográficas están beneficiando de ello, entonces supone que tienen parte de la culpa. Pues, obviamente, y no es que sea parte de la culpa, es que esa es la negociación que se tiene con Spotify. Entonces es curioso que diga que no sabe porque Spotify le paga el 76% de la utilidad a las disqueras, a los dueños de los derechos, y son los dueños de los derechos los que reparten la plata. Son los dueños de los derechos quienes dicen, mire, a usted le toca tanto, a usted le toca tanto y a usted le toca tanto. Entonces, sí, no, Spotify no le consigna directamente a un artista. No, no. Incluso cuando el artista sube su música directamente, utilizan DistroKid o CD Baby, o trabajan con algún agregador y ese agregador se encarga como de repartir la plata. Pero sí, volvemos a lo que hablábamos esta mañana con Catalina. La gente se hace una idea de lo que es la verdad en estos momentos, Uribe. Y alguien más coge esa idea y la adapta. Uy, ya vengo. ¿Darse su segmento? El Peugeot 2008 Hybrid es un 1.2 turbo con equipamiento sofisticado y un desempeño sorprendente. Conócelo en el Salón del Automóvil del 14 al 23 de noviembre en Corferias o en nuestras salas a nivel nacional y siente la tracción híbrida. ¿Buscas moverte con la marca número uno? Entonces buscas a Kia. Visítanos en el Salón del Automóvil del 13 al 24 de noviembre y pregunta por los precios exclusivos. Además, podrás hacer test drive de nuestros vehículos y conocer los nuevos lanzamientos. Conoce más en kia.com.co/salonautomóvil. Kia. Movement that inspires. En 2026 llega Ondas, el primer festival de ciclo en Colombia. Disfruta a The Cardigans, Art de Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas del 13 al 22 de febrero en el Parque Simón Bolívar. Vive shows completos en un formato íntimo y al aire libre. Consigue tus entradas en festivalondas.com. Limp Bizkit llega este 5 de diciembre en el Coliseo Med Plus. El caos, los riffs y la energía de una generación vuelven al escenario. Boletas disponibles en Taquilla Live. Si esta música te salvó, esta noche es tuya. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Pulep WCP 657. Atención. A partir del primer semestre del 2026, los carros que circulan en Bogotá y que no estén matriculados en la ciudad tendrán pico y placa cada 15 días los sábados. Recuerde, la medida de pico y placa cada 15 días los sábados en Bogotá no es para todos los carros. La medida aplica únicamente para los carros que no estén matriculados en Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Nuestro corazón impulsa. Impulsa la transición energética en el Instituto Colombiano del Petróleo y Energías de la Transición, ICPET, en Piedecuesta, Santander. Desde allí innovamos con biomasa, hidrógeno verde, combustibles más limpios y patentes que transforman el futuro y contribuyen a mejorar la calidad del aire que respiramos. El ICPET también es el corazón de Colombia, que nos impulsa, nos llena de orgullo y lidera con pasión la transición energética. Grupo Ecopetrol, el corazón que impulsa a Colombia. ¿Tu celular todavía suena así? Creo que ya te está pidiendo cambio. Entrega ahora tu celular antiguo de cualquier marca y ¡tarán! Recibí un bono de 1,000,000 de pesos para estrenar un Galaxy. Con el programa Entrego y Estreno de Samsung nunca fue tan fácil renovar tu celular. Te esperamos en nuestros puntos de venta para que hagas el cambio ahora. Aplican términos y condiciones. Estaba diciendo entonces, sí, que los Stone Temple Pilots finalmente hicieron mucho dinero, 35 millones de discos. Tuvieron que haber hecho mucha plata en su momento. Y no sé si se hayan rock and rolleado toda la plata, pero en ese momento que hicieron la plata, quién sabe, con respecto al catálogo, por ejemplo. ¿De quién es el catálogo de los Stone Temple Pilots? ¿Es de ellos? Si el catálogo es de ellos, pueden capitalizarlo mucho más ahora, en vez de andar quejándose por las reproducciones que obtienen en Spotify 35 años después de haber sido famosos, ¿no? O 30 años después de haber sido famosos. Si el catálogo no es de ellos, entonces, pues obviamente les tocó una partecita de la torta mucho más pequeña. Eso quiere decir que si usted cerró un negocio en aquella época con Atlantic, porque ellos estaban firmados con Atlantic Records, si usted firmó con Atlantic Records y el negocio que usted firmó le quitaba un porcentaje muy alto de sus regalías o de su participación en el negocio, pues hoy en día, imagínese lo poquito que le debe entrar por Spotify, ¿no? Pues ellos tienen en este momento a Primar Wave como coadministradora con el patrimonio de Scott Weiland. Sí. También está Universal, que tiene derechos de publicación para muchas de sus canciones, y Warner Chappell, que también está involucrado en la administración del catálogo de composición. Entonces son tres. Sí, tiene, o sea, hay tres jugadores. Exacto. Repartiéndose eso. Repartiéndose la plata, y lo que quede después de que se reparten Warner Chappell, Universal Music Publishing y Primary Wave es para ellos. Entonces, evidentemente, ahí es donde entra la distorsión del asunto, ¿no? El asunto se distorsiona, Oribe, cuando ellos dicen no, o como decía Snoop Dogg hace unos años también. Snoop Dogg decía, hice 150 millones de reproducciones y me entraron $45,000, y todo el mundo, no, sí, Spotify le está robando a los artistas. Pero no sabemos qué firmó Snoop Dogg con Interscope, con Correcto. Universal, con Warner Music, con un montón de editoras. ¿Cómo, man? Tú fuiste el que firmó tu contrato hace 35 años. Sí. Entonces, si entra el billete, o sea, puede que de esos 100 millones de reproducciones se hagan, no sé, $1,000,000, uh-huh, y que de ese $1,000,000 a ti te toquen 45,000. Uh-huh. Eso fue lo que firmaste, ¿no? Igual es buena plata, ¿no? Pues envidiable sí es. Pero total. Yo no tengo problema, a mí mándeme $45,000 ya. Sí, total. Bueno, están los Stone Temple Pilots, noticia, porque haciendo lo que hacen muchos artistas, ¿no? Quejarse de Spotify por cuestiones monetarias, utilizando, como dice Uribe DJ, el éxito de otros artistas para compararse. Y aquí está una de las grandes canciones de ese maravilloso catálogo de los Pilots. Esto se llama Sour Girl. Creo que esto es como del cuarto disco de los Stone Temple Pilots. En Mañanas de la X103. canción se llama Sour Girls, son los Stone Temple Pilots en Mañanas de la X. Conductores, atención, porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participa en Cabify, que te lleva al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Ayer estaba cumpliendo 34 años de lanzado el Actum Baby de U2, Uribe. El álbum bello de U2. Ese es mucho álbum tan precioso. Si usted tuviera que escoger entre el Actum Baby y el Joshua Tree, ¿cuál escogería? Uy, yo creo que me quedo más con el Actum, ¿sabe? Ok. El Joshua es muy bonito y como que les abrió un camino importante en los Estados Unidos y es histórico por eso. Pero... con Daniel Lanoir. Sí, ese es mi disco favorito. Ese es mi disco. 34 años está cumpliendo el Actum Baby. Y en otras noticias, noticias de tecnología, están creciendo los influencers generados por inteligencia artificial. Ese sí es un negocio que yo veo que se va a quedar en manos de la inteligencia artificial. La revista Time tiene hoy un artículo que dice que durante los pasados 4 meses millones de personas han estado disfrutando de los consejos de una abuelita que se llama Granny Spills. No. Y es okay. Una señora que es generada por inteligencia artificial y habla de moda, de manera sarcástica y sardónica. Granny Spills no es una persona real, es una creación de inteligencia artificial y es generada por 2 creadores de contenido de 20 años que están buscando algunos contratos con marcas prominentes como Chanel y sin tener que poner la cara. Y ella es muy... es súper fashionista, aquí la estoy viendo, siempre viste de rosado y ya tiene un collar Chanel, carísimo se ve. Siempre la están entrevistando, anda como en limusina, en helicóptero, que también es rosado. Está muy bien montado, la verdad. Sí, era la que le decían la Barbie Granny, ¿no? Sí, sí. 1.8 millones de followers en Instagram. No le digo y uno matándose haciendo videitos. No, pero yo creo ahí que la comunidad, confío profundamente en el valor de la comunidad, de lo que uno ha construido en 20 años, de la gente que lo sigue a uno hace 20, hace 10, hace 5. Sí, yo creo que la gracia del tema, también por la paz mental de cualquiera que quiera hacer contenido, es no pensar en millones. Además, porque estoy viendo y sí, tiene un montón de seguidores, pero sus publicaciones tienen 1000 me gusta, 600 me gusta. Es que todo es inflado. Todo robotizado, todo. Sí, sí, puro esteroide digital. Vivimos en la era de los esteroides, man. Everyone is taking steroids of a sort. Todo el mundo está tomando alguna cosa, ¿no? Sí, y es como las marcas le siguen creyendo a eso, ¿no? Sí. A punta de métricas y alcances, ¿no? O sea, como marca, ¿ya no te interesa el humano como tal? Yo creo que no les va a dejar de interesar. Creo que va a llegar un momento en el que si pueden generar su propia interacción y sustentarla delante de una junta directiva, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y me parece curioso que sea ahora una abuelita, ¿no? Porque pasamos ya las épocas de Aitana López, ¿se acuerda? Sí. De Lili Miquela en 2016. Que fueron como los primeros influenciadores medio digitales que uno vio por ahí. Mm. Cosas que los influencers digitales le ahorran a las marcas, que seguramente van a tener un impacto en eso que usted menciona de si contratarán o no a influencers digitales. No cobran por post. Exacto. Para empezar. No piden viáticos. Sí. Pueden repetir todas las tomas que quieran en diferentes locaciones y no hay que transportarlos a ninguna de ellas. Tienen la capacidad de abordar cualquier concepto publicitario que les pongan sobre la mesa, o sea, no discriminan categoría. Sí. Pueden hablar de tal marca y tal marca y tal marca sin ningún problema y sin poner problema. Son puntuales. Sí. No incumplen los horarios de publicación. Entre otras cosas, ¿no? Su personalidad es moldeable a lo que usted quiera. De acuerdo. Pero tengo una pregunta, si no cobran por post, entonces la persona que está detrás de eso, ¿cómo gana? Yo creo que pueden alquilar la personalidad. Creo que ahí podría cambiar un poquito el negocio. Pueden decirle a Chanel, en el caso de la Granny Spills, pueden decirle, haga un takeover, quédese con la personalidad durante un mes. Ya. Y publicamos solamente cosas de Chanel, por ejemplo. Puede claro, ser. Claro. ¿No? Sí, sí. Pero seguramente tendrán su tarifario también. Estos influenciadores sintéticos, dice la revista Time, han logrado viralidad parcialmente porque son innovadores, porque acaban de aparecer. Pero sí va a tomarles un tiempo causar un impacto significativo en el ecosistema de influenciadores. Porque dice también la revista Time que las alianzas de marcas con cuentas sociales generadas por inteligencia artificial han caído un 30% comparadas a 2024, según una encuesta reciente de la revista Business Insider, y avisos publicitarios recientes con personajes de inteligencia artificial han generado muy mala prensa porque pues, los consumidores todavía no están preparados. Exacto. Sí, los consumidores le tienen algo de miedo. Somos reacios. ¿Y estaremos preparados? Yo sí creo. ¿Como consumidores? Ah, yo sí creo. ¿O va a esto terminar todo digitalizado que el influencer artificial le venda a un cliente artificial y se vuelve un círculo por allá y nosotros nos dedicamos a vivir la vida real? Es cierto. Por ahí va la cosa, Uribe. Puede ser, ¿no? Yo creo que por ahí va. ¿Y se mueve la plata en un flujo por allá que uno no ve? ¿Usted se acuerda de Miquela? ¿Se acuerda que fue la primera modelo que nosotros empezamos a seguir aquí por inteligencia artificial? Que era sí. una cuenta de una modelo falsa en Instagram por ahí en 2016. Correcto, la que le hablaba yo ahorita, ¿sí? Sí, perdón, sí, se me olvidó que lo había mencionado. No, porque es que me quedé fue con su mención de Aitana. Sí. Ah, sí. Sí. También. Y recientemente, ¿cómo se llamaba esta? ¿Sanya Monet, la cantante? Sí, claro. Estuvimos hablando también temprano. También hace parte de esa vuelta. Sí. Madre, ¿qué? Vamos a ver qué sucede. Hay que leer un poquito más esta nota de ¿cómo se llama? De la revista Time. Está buena. Está buena la revista, sí. Sí, pues hay un análisis interesante ahí. Sí. De lo que está pasando. Sí, tanto de lo bueno como de lo malo. Sí. 34 años de Acton. Vea, óigala. Se la presento. Qué lindo, mire. Eso. Qué cosa tan bella esta canción, ¿no? Todo ese álbum. Pueden tirarle todo lo que quieran a YouTube, pero ya, no hay nada que hacer. Este es mi disco. Y el Acton. Pues históricamente se sabe, ¿no? Fue el disco que salvó a YouTube. Sí. YouTube se iba a acabar. Sí, este fue el de la resurrección, ¿no? Correcto. Y este lo grabaron en un estudio muy famoso. En Hansa. Sí. ¿Dónde fue? ¿Eso es en Berlín? Berlín. Se había caído ya el muro, ¿cierto? Cuando grabaron esto. Eso fue en 91. Hansa es muy famoso porque en Hansa se produjo la famosa trilogía de David Bowie, ¿cierto? Claro. Allá grabaron... con Iggy. Sí. Y que grabaron el Station to Station, el Heroes y Low. Esa es la famosa trilogía de Berlín de Bowie. Tres discos preciosos además. ¿Sabe que creo que también allá grabaron, no sé, podría estar equivocado, pero creo que allá grabaron el Transformer de Lou Reed? No sé, pero ese estudio es famoso por eso. Grabaron un añito después de la caída del muro de Berlín. Y sí, por eso el disco se llama Achtung, ¿no? Uh-huh. Por eso utilizan el alemán. Sí. Que también era en cuando pasó lo de Hitler en Alemania, era fueron los letreros que empezaron a pintar en Berlín, ¿no? Para que decía advertencia, judíos, ¿no? Cuidado. Sí. Achtung es cuidado. Sí, Achtung. Es Juden. Es como peligro. Achtung, uh-huh. Juden. Ah. Qué épocas miedosas todas, ¿no? Esta humanidad. Pero de lo miedoso salió algo muy hermoso. Ah, no, sí, no, pues oiga esto. ¿Usted ha visto ese documental donde aparece esta canción por allá como en la mitad como de un jam session? ¿Cómo se llamaba ese documental? From the Sky Down, algo así. Ah, sí, hay señor, una parte, sí, hay una parte donde muestran, son como 4 segunditos de esa sesión de ensayo donde aparecen como las 3 cuerditas o las 3 noticas de One. Es una cosa muy mágica. Esa vaina es una cosa. Descubre cómo One nació por accidente. Sí, señor. Porque estaban era haciendo otra vaina totalmente distinta. One life, you got to do what you should. Oiga, esta parte de esa, aquí lloro. Aquí siempre lloro, mira. Aquí. A ver. Sisters, brothers, ya, ahí, ya estoy llorando. Tengo gafas oscuras, pero estoy llorando en estos momentos. Las mañanas de la X con los 34 años del Achtung Baby de U2 y una de sus canciones más grandes y emblemáticas, Ultraviolet, Light My Way. Oh sugar, no Ultraviolet, Light My Way. Le tengo otro aniversario, Uribe DJ. A verlo. You ready for this? No lo sé. Oh. 24 añetes. No puede ser. Está cumpliendo el Rudy. El Rudy está cumpliendo 24 años. Where's your head at? Vamos a hablar de trago. Ah, caramba. Hablemos de alcohol. Bueno. ¿Cuál es su trago favorito, Uribe? Favorito en este momento, ninguno. Ok. Pero me puedo disfrutar de vez en cuando por ahí una buena cerveza o un buen whisky. O sea, el whisky. Sí. Dejémoslo en whisky. Catalina, whisky. ¿Cuál es tu trago favorito? Yo es que no tomo hace un año. Llevo un año sin consumir alcohol. ¿Cómo? No. ¿Sabe qué? Cambio mi respuesta. Sí, porque voy a cambiar. ¿Qué va a decir? Ginebrita. Ay, copietas. Porque iba a decir eso. Y en Europa encontré mi ginebra favorita sin alcohol. Y huele. Oye, y sabe idéntico. En Europa, ¿verdad? Un poquito. Y sabe idéntico. Entonces me traje unas botellitas. ¡Ah, qué bien! Pero 0% alcohol, mira. Es fenomenal. ¿Y sí. qué tal? Deliciosa. ¿Sí? Es impresionante. Increíble eso. ¿Se acuerda wow. nuestras épocas tomando ginebra? Uribe, no las recuerdo muy bien. Están borrosas. ¿Usted se acuerda cómo tomamos ginebra con Sebas Millán? Claro, es la esquina. La esquina de la del... maldición. ¿Cómo era que llamaba eso? ¿La destilería? 13. La destilería, 85 con Éramos 13. Éramos accionistas. Totalmente. Éramos accionistas. Aún me llegan. Saludos para Sebas Millán. Después montó un parche de salsa que llamaba El Bembé. Sí, a ese sí no fui casi porque era muy en el centro. Sí, él sigue muy metido siempre en toda esa vuelta, ¿no? Es. Ah, sí. Es Pilo montando negocios. Sí, y tomábamos mucho la London 101. Uy, sí. ¿Se acuerda que era como azul? Claro. My God, we got fucked up. Pero ese sitio, ¿cómo era de sabroso ese sitio? Cristian, ¿cuál es su trago favorito? Antes, en épocas de no guayabo, ron. Era el predilecto, ahora cerveza. Cervecita, yeah. Pero como así que tiene guayabo, si tiene como 18 años. Ahora me da guayabo, Cata Blanco. Tengo 26 años. Ya me da guayabo. ¿Qué? A esa edad uno es invencible, ¿no? Sí, es inmortal. Levanta sí, uno hincho y vamos a trabajar. Sí, sí. O hace la de Gary, que sale de un concierto para otro concierto. Y sí, se trasnocha no. y llega Alejandro Bari. Él es terrible. Bari. No Gary, no Pari. El rey del Pari. No uh-huh. Gary, no Pari. Gary por la tarde, hoy en mañana en la X 103.9 Sound City con Dani Galvis. Fanny. Con Fanny. Fanny Galvis. Dani. Óigame, los expertos dicen que la ginebra. Ajá. ¿Es la ginebra o el ginebra? La ginebra. La ginebra es la bebida alcohólica menos dañina del mundo. Sí, ah, sí. Bueno, estamos en buen lugar, amigos. Un análisis reciente que está dando vueltas por ahí en la internet dice que el gin and tonic es una de las bebidas alcohólicas menos dañinas para la salud comparada con cervezas y cócteles. La ginebra es una bebida espirituosa clara, baja en todo tipo de cosas, incluyendo azúcar, Uribe DJ. Bueno, a cuidarnos, amigos. Ahora, lo que dicen en realidad es que pues no hay una bebida alcohólica completamente saludable, ninguna. No, ninguna. No. Sí, bueno, es lo menos peor, pues. Exacto. Así que si usted decide tomar un gin and tonic, es perfecto. Es además una... se oye elegantísimo. Una opción mucho más ligera que otras alternativas y al parecer la más segura para su salud. Aquí está Chris Manichek, esto es So Good To Me.